Pues sí, mis hijitos, les voy a relatar una historia muy tierna. La apuesta fue que un día los antropólogos Chaff y Kelly se iban a internar cada uno por su lado a los diferentes rumbos de la Ciudad de México. El fin era llegar a conocer la misteriosa personalidad del mexicano. De esto ya han pasado algunos años y hoy es el día señalado para que uno le muestre al otro el fruto de sus investigaciones. Al igual que como en cierta obra teatral en la que yo trabajé, al sonar las 12 campanadas, ellos deberán de estar aquí. Mister, esa silla está apartada. Lo mismo decir yo de la otra. Oh, entonces, Sir Chaff. Oh, entonces tú, Sir Kelly. Oh, fuera caretas. Fuera descubrámonos las jetas. Profesor Chaff. ¡Qué gusto darme! Oh, no, de ninguna manera, el gusto ser mío. Oh, el gusto ser de ambos. Sin embargo, titanes, Moni. Así es que vamos a entrar en materia. Parecerme muy bien. Así es que comenzar usted. Ok, pues verá. Con mi grabadora oculta me fui a vivir a Tepito. A la Pondojito, la obrera, los doctores, del Valle, Miscuac, Lomas, Guerrero... muchos otros lugares cuyos nombres escapan de mi memoria. Oh, muy bien. ¿Y qué es lo que usted ha grabado? Pues después de seleccionar diferentes temas, encontré uno que identifica plenamente el carácter y el humor del mexicano, ser conocido por el nombre de Alpur. Oh, caramba, qué tragedia, porque mí también haber grabado ese tema. Sin embargo, no preocuparse. Porque albur mexicano será un tema harto amplio, harto interesante. Claro, como ser que el albur ser una picardía humorística inventada precisamente por el mexicano. Yes, y hasta usarse de preferencia cuando los hombres están solos o frente a una dama y esta no entenderlo. También usarse cuando ellos quieren charrearse a un turista. Bueno, pero ya estar yo ansioso de escuchar sus grabaciones. Oh, pues para comenzar, me presentarle en esta grabadora una grabación que me hacer cuando tener harta hambre e ir a un mercado a comprar plátanos. 5 aguacates por 1 peso. Aquí están sus platanotes. Y presumo de ser el más baratero. Aquí están sus platanotes. Agarre sus montones. Buenas tardes. Buenas las tiene. No, mejor las tiene usted. ¿A cómo da el kilo de plátanos? A 4 pesos. Voy, pues que esos plátanos son de Metepec. No, joven, son de Tejerinco el chico. Deme más barato, porque si no, no completo. Le voy a dar del morado, ese es más. No, del morado no. ¿Por qué se viene en cajones y se maltrata mucho? No, está usted equivocado. Lo que viene en cajones y en barras es la calabaza. Mire, francamente, a la calabaza yo le saco, porque es muy indigesta. A lo que le debe de sacar es a la leche, porque está saliendo muy mala. ¿La leche? ¡Chispas! Ya me acordé que la dejé en la lumbre. Mejor vengo más tarde. ¿Más tarde? Más tarde le voy a chispar los ojos de asombro, porque lo que vendo más tarde es puro chile. Me perdona, porque lo que yo quiero son plátanos para postre. Ah, entonces lo que quiere son plátanos con crema. Pues mire, la crema se saca a mi compadre muy barata. Está en el puesto de al lado. Pero si el de al lado lo que vende es pura cajeta. Ah, flojo que es usted. Nomás por no ir a preguntarle. Ande, vaya, hágame ese favor. Ni me hable de favores, porque yo los favores los hice tiempo atrás. Me da idea que su cara me es conocida. Ah, sí, si usted se dedicaba a hacer chaquetas. Sí, eran unas que tenían bolsas en la espalda. ¿Bolsas? No juegue, que mi negocio es muy serio. Hasta parecemos chiquitos. Me pone usted a pensar con lo que me ha dicho. Lo voy a poner en 4 patas porque ya me cayó gordo. Ya me molestó usted bastante con sus pensamientos. Me lo voy a sonar. Usted me la pere esperado con música de su curiel. Policía, por favor, que esos hombres se van a matar. Ay, Dios santo, van a ser puré de plátano. Ay, qué miedo, yo me voy a meter a un lugar seguro. Oh, qué gracioso parecerme todas esas cosas que haber usted grabado. Sobre todo esa parte final cuando ese tipo invertir el albur. Seguramente ese ser un Latin lover retirado. Pero mire, mi no quedarse atrás con mis grabaciones también. Yo voy a presentarle una grabación que fue hecha en un lugar Popov, en el Pedregal. Encantado de conocerlo, soy su servidor. Mi nombre es Francisco Jerte. Nada más que de cariño me dicen Paco Jerte. De la parada es mi primer apellido. Mi nombre es Juan y mi segundo apellido es Carrasco. Las pelotas que se están haciendo los de la fiesta, ¿verdad? Andan todos de cabeza. Meto es el apellido de la familia, ¿verdad? No diga tonterías. Vergara es su apellido y su papá es ese que está ahí sentado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué me cuenta de los chiquitines? Ah, traviesos que son. ¿Y la hermana? Pues pasa unos días fuera con su abuelo. Creo que se llama Agapito Peláez. Y que tiene una hacienda en San Jasmeo el Chico. ¿Me ha puesto usted a pensar que no queda eso cerca de Zambuto el Grande? Ah, su rancho queda cerca, ¿verdad? Y me han dicho que es cafetalero. Ah, flojo que soy, hace mucho que no voy por ahí. No, si ya sabía algo. Me habían dicho que es un negro el que anda encima de usted y que solo viene a entregarle la leche que produce su rancho. Y no es porque yo lo diga, pero mi leche es muy buena. La puede tomar con toda confianza. ¿Es de Zacatecas? Los aires del campo son muy saludables. Le voy a decir, a todos los aires se acostumbra uno, aunque el sol del campo lo deja uno todo pelado. Déjelo. Eso se quita con aceite, así es que déjelo. Dentro de poco voy a hacer un viaje para allá y como no hay carretera, me voy en burro. Y le veo a usted la cara de acompañarme. ¿En burro? Lo veo muy difícil. Porque es muy tardado. Además, ¿quién movería mi negocio durante el viaje? No faltará quien le rasque su mina de cacahuate. Bueno, pues ya veremos, señor. De la parada es mi primer apellido. Pues vamos a agarrar una copa, ven. Profesor Schaff, mi estar completamente interesado en su grabación. Estar mucho contento porque usted haber logrado en esta grabación albures de mucha altura. Haber logrado combinar con los albures la cosa geográfica. Eso de Zambuto el Grande ser mucho, muy bonito. Oh, eso de Zambuto el Grande creo que ser una población camotera. Así es que agarre usted su grabadora y póngame su siguiente grabación. Oh, mi grabación, haberla hecho yo un día que estaba esperando un taxi en una esquina. Tardarme 2 horas para estar esperando un taxi y él no pasar. Yo tomar después un camión. Entonces, en ese tiempo, mi lograr esta grabación de dos muchachos. ¿Qué hacemos? Estoy reteaburrido. Te invito al cine. Hay que hacer cola. Ponme pretextos, di que no quieres ir. Cuernos, ¿qué películas pasan? Te veo en la cara las ganas de ir. Parto para allá. ¿A cuál cine vamos? La Berman trabaja en una que está en el Prado. Suena suave el nombre. Suena mejor el del Roble. Pasan Bésame Mucho, El Rife y Los de Abajo. ¿Los de Abajo? Me alegras, es bueno el programa. Los asientos los apartas temprano. ¿Los asientos? De veras. ¿Cuál es el reparto? Shirley Temple trabaja en una. Sí, y en la otra trabaja Marlon Brando. Marlon Brando en La Noche de la Iguana trabajó muy bien. Ah, no. ¿Cómo no? Fue muy buena. ¿Cómo no te mueres? Está en el Prado. ¿Cómo no te mueres? La pasan con la hermana de Blancanieves. ¿De Blancanieves? Charlie Chaplin trabaja ahí. ¿Ya la viste? Sí. ¿Y Café de Chinos pasan en el Universal? ¿Victorio de Saco trabaja en esa o es cinta mexicana? ¿En cinta? En cinta voy a poner a tu hermana cuando sea productor, vas a ver. Recojo los boletos y me vengo. En Tinieblas y a Medianoche sale un loco, ¿verdad? Loco, loco, loco, loco. Colócame una mascada porque va a hacer mucho frío a la salida. ¿La película es de la Paramount? No, es de la Metro. La Golden Mayer. No, esa película pertenece a la 20 Century Fox. Y yo ya no voy al cine aunque me invites. ¡Oh, qué forma de trabajar nuestra industria fílmica en voces de estos muchachos! Mire usted, eso de Marlon Brando y la Shirley Temple, si nunca ellos haber trabajado juntos. Sí, y lo más interesante es eso de esos churros de películas sacar cosas tan bonitas. Oh, pero yo querer escuchar qué fue lo que a usted haberle pasado después de que usted tomar siempre el camión. Pues mi después de estar 2 horas esperando taxi y no pasar, tomar camión y ahí estar muy contento porque haber sacado cosas muy interesantes. Óigalas usted. Ahora, chofer, no metas eso en frenones que me voy a caer. Pues agárrese fuerte del tubo. Mejor me agarro de su asiento. Oye, lindo, préstame atención, que ya van varias cuadras que me pasas. Pues pide su parada con anticipación. Pues no estés jugando carreras. Las bolas que se hace uno en estos camiones. Déjeme hacerle una pregunta al chofer. ¿Qué pasa por República de Chile? Sí, pero le voy a meter el fierro, así que agárrese fuerte. ¿Por detrás es la bajada? No, baje por la de en medio. Me agarra muy lejos. Mejor abra la de atrás. Bueno, pues entonces aviéntese. De narices se cayó. Tuerzo en la otra esquina. Mejor aviéntese de reversa y vaya hasta el monumento a la madre. No, porque tengo que llegar hasta 20 de noviembre. Una más y me bajo. Los pantalones que tiene usted para alegar puras cosas babosas. Babosas, les dejaron las defensas de atrás unos pelados que se le subieron. Ya no moleste, ¿quiere? Pues nomás enséñeme el periférico y me apeo. Pues apearse en el miaducto. ¿Va a meter más velocidad? Me voy a meter en la glorieta. Me deja bien, porque agarro ahí tren. Agárrelo mejor en Pito Suárez. Ay, esos caballeros de ahora van sentados. ¡Cuidado, chofer! A consecuencia del accidente que mi tener en el camión, haber ido a parar a un hospital y allí pasarme cosas mucho terribles. Oh, qué cosas haberle pasado a usted. Oh, al ponerme una inyección el doctor en una parte glútea, él decirme que en otras ocasiones no nos hemos visto. Oh, es que ese doctor era muy echador. De seguro le recetó bergamanato. Usted ya agarró la onda de lo que a mí pasar. Me haber conservado para usted pastillas de pitolaca. Para usted que ser mucho nervioso. Mejor deme la receta de cómo usar quenal. Gotas para la gripe creo que son. Oh, no, mejor darle a usted Bellergal, ser más efectivo. Le voy a sumir ahora el botón a su grabadora para oír lo que sigue. Pues mi haber grabado esto en una carpintería. ¿Qué hago, maestro? ¿Cómo anís? ¿Qué horas son estas de llegar? Es que le fui a lijar el asiento al sillón de su hermana. Te voy a agarrar a palos por hablador. Si me agarra con el palo me va a dejar rosado. Entonces pásame la cola y ponte a trabajar. Se la remuevo porque está muy tiesa. ¡Sastasco! Da trabajar contigo. Mira cómo dejaste esa pata. Le van tocando dianas de lo sabe que la dejé. Levántale de en medio. De en medio no, porque hay un clavo. Con tus pinzas chíspalo. Le voy a chispar el aserrín. De un patín te saco el oyamel. Pásame una tuerca. Ahí te lo atornillo. Barbas tienes en el cepillo. ¿Me prestas para sacarle brillo? Sáqueme engrudo del miembrillo. De engrudo ya me llenaste la broca. Ay, le va toda loca. Pero de puro centro. Da mucho de sí. A martillazos te lo ajusto ahí. ¿Con el martillo chico? Ten pino, porque es muy blando para trabajar. Laca campechana le voy a sacar. Del tubo tienes que apretar. Contra el piso va la duela. Líjale hasta que me muera. De un tronco haré la caja para su entierro. ¿Para entierro? Pero entiérrame en el Dolores. Ay, chihuahua, si ya me ensarté. Ni modo, chavo. Te tocó la de ver ganado. Ni me fijé, porque en albures usted siempre me come. ¿Qué parecerle a usted esa grabación, profesor Chaff, de la carpintería con ese muchacho respondón? Cállese, grandísimo e ilustrísimo profesor Kelly, porque ahora yo le voy a presentar una grabación muy interesante. Es una grabación folclórica referente al taco. Usted sabe que últimamente ser perseguido y humillado, sin embargo, el taco ser el alimento que forjó una patria. Ahí le va el taco. ¡Tacos, joven, tacos! ¿Aquí están sus tacos? ¡Pasen sus tacos, están calientitos! Me da uno. ¿De qué va? De maciza. ¿La maciza la quiere con chile? Me pica uno de hígado. ¿Le pico el culantro o así en rama? Porque sabe que yo al culantro le pongo pitomate. Ahí le va uno caliente. Caliénteme uno de cuero. ¿Se lo bajo del cachete? No, mejor de la cabeza. ¿Le toma cerveza o refresco? Deme una corona. Se la caliento porque está muy fría. Caliénteme uno de tripa. ¿Con la tripa le echo cebolla? No, quítemela. Me hace mal aliento. Mejor le quito lo perejil. Con la trompa me hace otro taco. Se acabó. Mejor le hago uno de pancita. A su nana le hace falta cocimiento. Pues se la caliento. Caliénteme otro de cabeza y hágame la cuenta. Ahorita se la sumo. Súmasela a su prima, que ella está pagando. Pues yo no fío en mi negocio. Pues yo sí. Y si quiere que le fíe, vendo chorizos y sacos de frijoles. ¡Sacos, joven, sacos! ¡Tacos, joven, tacos! Por realmente ser mucho interesante su grabación sobre el taco y mi ver que usted está gordito por tanto taco de maciza. Bueno, dejémonos de cosas y ahora yo le voy a presentar una grabación realmente conmovedora. Ser referente a algo que querer mucho al mexicano, ser unas fiestas muy típicas, ser ni más ni menos que de las posadas. Pásenme la grabadora para oírla. ¡Qué óvole! ¿Cómo anillo por Medellín? En el centro ahora vivo. Echador que no fueras. ¿Qué pasó con la posada? Pasa un boleto, ¿no? Es de gorra, puedes ir. Me bajas la guardia diciendo eso. ¿Dónde es? Por Detroit. ¿Te doy la riata para la piñata? Mejor lleva la olla. Mandarinas y mucha fruta puedo llevar porque olla no tengo. ¿Cañas también? Y limas. ¿La colación también la llevas? No, colación no, pero sí tecojotes. Plátanos para ensalada. Mameyes para dulce. Chicos zapotes. Y un sacote de cacahuates. Reparte a los cuates sus velitas. Yo te vendo los ojos para que rompas la piñata. No, porque no veo y te doy un garrotazo en el ojo. Me chispas los sesos. Llamas a las muchachas para que te curen. El chichón de la cabeza se me baja con un ponche. Y si te encuentras te saco al aire. Sácame a bailar la negra. ¿Te cae de peso el baile? Me cae tu hermana con otro. No, porque entonces yo rompo la piñata. Rompe los vasos de borracho, porque el ponche de guayaba se sube. Te mando tus tarjetas de Navidad. Mejor mándame una hermana para que me sirva de variedad. Mejor la turca, porque la mica ni te ahorca. ¡Cállate, que ya comenzó! Oh, ser muy divertido eso de las posadas y ser muy interesante. Yo contento porque usted ponerme las posadas. Oh, pero si usted voltear del otro lado, yo ponerle una cosa mucho más interesante. Pues sí, mis chiquitines, continúen prestándome atención, porque les voy a continuar relatando lo que hicieron estos dos caballeros de la grabadora. Bueno, estábamos con que ellos estaban platicando. Oh, mi querer mostrarle a usted otras partes muy interesantes de mis grabaciones. Esta, por ejemplo, tener una diferenciación muy especial, ya que fue hecha precisamente en una carpa. Usted sabe que una carpa... ser la cuna del artista mexicano grande. Oh, mí también saber que en la carpa el cómico muchas veces tener que decir cosas de su propio cabeza en ese momento improvisadas con el público. Precisamente de eso se trata esta grabación. Es a base de un cómico con lo que le contesta al público. Oh, de una trompetilla. Trompetillas. Ah, echarme su grabación. Buenas noches, señoras y señores. Con el debido respeto que me merecen, les voy a contar un cuentechito. Pues resulta que... ¡Ah, caray! ¡No cierren, que falta un piano! Bueno, pues sí, querido público, como les iba yo contando, este era un lechero que estaba... ¡chacudo por no barrer! Pues sí, señores y señores, ¿en qué les íbamos contando yo? ¡Ah, pues sí! ¡Dichoso el clavo que ponchó esa llanta! Pues sí, ¿en qué estábamos? Ah, ya se... Bueno, pues resulta que el lechero tenía una mujer. ¡Ay, caray! Por la voz que tiene el enfermo ya puede comer chile. ¿En qué estábamos? Ah, sí. ¡Sacó al coladillo que a Cuba escapó Chalco! Bueno, para que me entienda, querido público, voy otra vez. Bye. Cuando se te acabe el perfume, me regalas el flasquito. Pues ¿en qué estábamos? Aquí me echó un elefante cuando se puso de espaldas. Bueno, pues... Ah, bueno, el cuento del lechero. ¿En qué estábamos? ¡Oh! Malito, pero hablándome de amores. Bueno, pues ¿en qué estábamos? Ah, no. No era un... Ay, ya ese pájaro le hace falta su plátano porque está muy ronco. Ay, qué bueno, ya estuvo. Bueno, pues entonces echaba el lechero con su mujer cuando le dijo de pronto: ¡Ya no grites tanto que vas a despertar a la prieta, chesa! Bueno, pues, bueno, ¿en qué les íbamos contando? Ah, pues sí, ¡Ay! ¡Eche ronco me conoce y por hecho me saluda! Y ya estuvo suave que me estés cringando, güey. Pues que cuando tú estás con tu cajón dando gracia, yo te estoy allí molestando, ¿eh? ¡Bravo! Gracias, querido público, por su adición. Ahora sí, ya calmadamente les voy a contar un cuento. Pues resulta que el... ¡Chin, ya se me olvidó, chihuahua! Mejor me voy porque ya me dieron ganas. ¡Oh, qué terrible ser la vida del cómico! ¡Cuántas cosas decirle a esa gente desde arriba, desde gallola! Y yo también saber que cuando no hay Charlie trompetillas, decirle cosas de sus hermanas o de sus primas. A propósito de hermanas, présteme usted atención porque yo le voy a pasar una grabación que fue hecha precisamente con ese tema. Es a propósito del mexicano que sentirse un tenorio muy, muy glúteo. Esta grabación fue hecha en la Candelaria de los Patos. ¡Adiós, cuñado! ¿Cuál te gusta? ¿La pelona, la negra o la de en medio? Más quedito, que te van a oír. Más que me oigan, ya están grandes. Pélate, hombre, pues ¿para qué peleamos? El que peleas eres tú. La culpa no tengo de que me gusten tus hermanas por trabajadoras. Pásalas para no chambear, ¿no? Te voy a pasar la de en medio, esa tiene lechería. Será vaca y yo su güey. Te hago, mi compadre. Ah, compadre, entonces quieres que te lleve a bautizar el chico. Mejor mójame la cabeza, que tengo mucho calor. Te meto los pies en agua y con eso se te quita. De mordida le das un limón y se te va la insolación. Eres un pelado. Ya no, porque voy a entrar a la escuela. Pues a ver si así te quitan, lo güey. Te grito. Papá. Pa' pasearme en tus lomos. ¿Cómo das lata? Dame de apretones. ¿Con la mano? Hazme un favor. Ya sabes, tan cuates como siempre. Sóplame este ojo. Te lo pico y te lo remojo. El manojo y no me enojo y mula si hablas. Pues entonces... La última. Oh, este tipo de albur parecerme mucho violento. No sé, parece ser muy agresivo. Oh, profesor Chav, ¿a usted parecerle esto agresivo? Bueno, pues mi tener una cosa mucho más delicada, mucho más suavecita, ser más rosita, pues la grabé en la zona rosa de México, o sea, en Hamburgo y Reforma. Ahí la va, o escúchela. Adiós, mamacita. Ay, fuchi, qué gusto, si está re fea. Pero si no es para ella, la flor es para usted. Ay, cuidado, por favor, que ahí viene el policía con su garrote. Ay, me mete cada susto ese hombre. Usted atraviéseme la calle. ¿A qué jugamos? Le invito a una fiesta de 15. ¿De 15 años? No, de 15 centímetros, hay que llevar los guantes porque es muy popov. Pero si hoy yo tengo un entierro. Ay, ¿y quién se murió? No, hombre, un entierro de camotes que voy a sembrar en mi huerto. Ay, me siento abochornado. ¿Se sienta? Pues hágame un lugarcito. Cuidado, que ahí viene el hombre feliz. El hombre feliz es de policía, ¿pero por qué? Ay, porque anda con el pito en la boca y con el garrote en la mano. Ay, bueno, yo ya me voy. Te voy a dar mi teléfono. Llámame. Yo también. Oh, este tipo de albur es sumamente tremendo, ser del tipo existencialista. Bueno, ahora me quiero presentar a usted una grabación que me lograr con dos muchachos que encontrarse después de mucho tiempo y ellos recordar de sus antiguos amigos, de sus amistades, de sus juegos. Ellos son de Oxford. Esta grabación me haberla logrado en una cena de ex alumnos. Perdón, joven, que no he visto su cara en otra parte. ¡Negro! ¡Negro, hijo! Hermano querido, ven para acá y tómate una copa conmigo. ¡Qué milagro! Desde que salimos de la escuela no nos habíamos visto. Ah, pues sí, y eso hace un chorro. Pues eso, porque tú no quieres. Siempre jalas con otros amigos. No digas eso. Ya sabes que este negro es tu clavo. Peláez. Pero qué gusto me da verte. Esas palabras que me has dicho me han alegrado mucho. Oye, dime, ¿qué no has visto a los cuates? No, desde que jugabas fut. Al que yo vi fue a Agapito. ¿A Vélez Obando? Sí, Nacha se casó con él. Me acuerdo que pasabas de panzazo. De panzazo también pasaba Agustín. ¿Agustín, el hermano de Manuela? ¿El hazme reír de la clase? Por Julián López no pasan los años, ¿lo has visto? ¿Julián López, el de la tienda? No, ese era Melchorizo. ¿Melchorizo? Ah, sí, el que se casó con Lola Báez. Lola Báez sí era regente, dame su domicilio. Tecla Varela, ¿lo sabe? Tecla Varela. Entuano Varela era su hermano, ¿verdad? Tete, lo atornillo fue su novia. Sí, pero se casó con Pilar Godoy. Pilar Godoy, la que era maestra de inglés. A mí no me eche inglés, porque a mí Martín Cholano me lo enseñó. Cholano. Con Cholano Melaorques estuvo también. Melaorques con la lengua española no pudo. Con la lengua española José Boquitas de la Corona sacó 10. 10 piquetes te doy. Sale, pero el que no me guste te lo devuelvo doble. Ay, me amolaste. Llevas un punto en tu partida. Sirvan nosotras. ¿De dónde haberme dicho que ser esos exalumnos? Ser del Oxford. Del Oxformatorio será. Yo presentarle otra cosa más suavecita que grabé en una vecindad con dos mujeres que están platicando y lavando la ropa. Ay, comadre, que le cuento, que le cuento. Figúrese usted que el del 5 está muy enfermo. Ay, pobre de don Jeremías, pues ¿qué tiene? Pues no se sabe qué es lo que tiene, creo que está muy malito de su estómago, porque figúrese usted que la carne nomás le entra empujones, y la leche a gotas, y los huevos nomás no le pasan. Ay, qué barbaridad, ese hombre se va a morir de hambre. Mire, yo le tengo una notición, pero tremendo. Fíjese usted que el del 7 le debe a todo el mundo, le debe al casero, le debe al abonero, le debe al panadero y le debe al de la leche. Saque usted en conclusión, ¿a dónde va a ir esa pobre gente? Es que ese cabezón es un pájaro de cuenta. Hablando de pájaros, comadrita, ya supo usted que la paloma es el pájaro de la paz. Pues sí, y he sabido también que la mujer, la paz del pájaro. Ah, y el soltero no deja en paz el pájaro. Y el casado no tiene paz en el pájaro. Y la soltera no conoce la paz y se supone que ni el pájaro. Y la viuda no puede vivir en paz sin el pájaro. Y el viejo mantiene el pájaro en paz. Y la vieja por fin vive en paz sin el pájaro. Ay, qué pajarera conversación hemos tenido, comadre. Agarre usted su ropita y póngase a lavar. Oh, estas mujeres están bastante impresionadas con el pájaro. Hablando de pájaro, mi tener uno, pero no tener jaula. ¿No poder usted prestarme una jaulita para mi pájaro? Oh, profesor Chaff, mi no tener jaulita para su pájaro, pero sí tener una grabación que me hacer en una cantina donde haber cuatro alegres bohemios. Respetable público, la gallantina, el gallo de oro, se enorgullece de presentar su primer show de la noche a cargo de unos poetas muy chéveres que nos visitan esta noche. Muchacho, tienes la palabra. Pues me lanzo yo con el primero, compadre. Más o menos dice así. Tomás Conscripto vivió y su muerte causó asombro. El peregrino se murió el día que se aguangó estando armas al hombro. ¿Qué les pareció, compadre? ¿Aguantó? Bastante inspiración su verso, compadre. Ah, pero ahí va uno mío a ver qué le parece, ¿no? Pues yo también tengo mi corazón. Ahí va. Una tía que yo tengo sacó un chamaco a pasear y le gritó al merolico. A su lado yo me vengo. Véngase usted a jugar, que yo le entretengo el chico. ¿Eh? Nada, ¿qué le pareció? Está bien. Se aventó usted con eso del chico, compadre. Pero ahí le va uno de Miguel, que no está muy chévere, pero aguanta algodón. A Chucho miró Juanita hacerse muy guapo escoleta y dice a la muchachita, ay Juan, la cosa es bonita, te soplo yo la corneta. ¿Aguantó o no aguantó, compadre? Bastante aceptable. Ahí le va uno hablando de muchachas para que usted vea. Una muchacha aventada resbaló al bajar del tren. Gritó a su novio enojada. Es que no me coges bien. ¿Eh? Se fue hasta la cocina, compadre. Mire, ahí le va uno dedicado a la esperanza. Esperanza en un tristras me quitó dos manzanitas y le dije, ya verás, ahorita tú me las quitas, pero a la noche me invitas y otra vez me las darás. ¿Eh? ¿Cómo le quedó el ojo, compadre? Estoy asombrado de su inspiración, compadre. Solo por eso le voy a dedicar un verso a usted. Dice así. Y tú que eres poeta y en el aire las compones, déjame hacer una cuarteta sin tocarme los renglones, ¿eh? ¿Qué? Pues ahí les va la contestación. Yo no soy poeta ni en el aire la compongo, pero présteme a su hermana y ya verá cómo la pongo. Ahora, señores, no se acaloren, no empiecen con riñas. ¿Cuáles niñas? Con las disputas. Ay, pues no que eran niñas. Oh, profesor Kelly, ser mucho hermosas sus grabaciones, yo felicitarlo. Oh, muchas gracias, profesor Schaff, pero la de usted también ser muy interesante y muy original. ¿Y cuál cree usted que es el origen del albur? Pues mi pensar que haberse inventado en tiempos de la conquista y que el mexicano haberlo usado como forma de burlarse de sus conquistadores y de su idioma. ¿Desde tanto tiempo atrás? ¿Usted ponerme a pensar? ¿El chile? Tener simplemente en México una antigüedad de 4.000 años. ¿4.000 años el chile? Hombre, no sea usted juguetón. Es hacer una hipótesis que llevarse el viento. Le voy a sacar documentos para que vea que es verdad lo que le he dicho sobre el chile. Me perdona, pero se me hace que usted quiere lavarme el cerebro. Présteme usted atención, hágame el favor. Mejor lo voy a hacer barrigón. Lo invito a comer allí enfrente que estar un puesto de comida, porque aquí en este café a ver cosas muy malas. Oh, qué mamable ser usted. Mamable, pues deme una razón para que no lo sea. Usted y yo somos casi compadres. ¿Compadres? ¿Entonces usted cree que yo bautizar a su chico? Voy a atravesar la calle rápido, venga usted conmigo. Oh, sí, corre también. No cabe duda que en eso del tráfico, usted llevar muy bien el batuta. Sentarse usted que ya llegamos. ¿Qué van a querer los señores? A mí darme un plato de enchiludas y unos acompletadores refritos. ¿Qué quiso decir con eso de acompletadores, joven? Oh, pues mi correr frijoles. Sí, señor, pero pues aquí usted no saca nada. Lástima de ropita. Oh, ¿qué se me ensució? No sé, usted pelado. Oh, ¿qué usted no ser mexicano? Sí, pero soy muy decente. Sacompletadores, sáquese de aquí. Y no hay servicio para ustedes. Estos gringos con sus grabadoras nomás nos andan echando a perder nuestro hermoso idioma. Y es así, mis queridos hijitos, que colorín colorado este disco se ha acabado. ¿Qué es a mí, jovencito? Pues claro, pues ¿a quién ha de ser? Si soy el negro. ¡Negro! ¡Negro, hijo! ¡Vente, Peláez, hombre! ¡Vamos a echarnos una copa! Porque tenemos muchas cosas de qué platicar.